94.3 FM Río. Ah, qué lindo Sui Generis, por favor. Escuchá, esta semana, el viernes, hubo una conferencia de prensa donde se dieron a conocer detalles de la cena de los productores, como así también de la Fiesta Nacional de la Frutilla, que hablamos, recordás, la semana pasada hablamos con Rocío Sanón, la contadora Rocío Sanón, que es secretaria de Hacienda de la Municipalidad. En esta conferencia de prensa participó el intendente, la secretaria de Hacienda, y el gerente de la Mutual Central Coronda, que en definitiva toda esta cena se va a hacer en el Club Central Coronda el próximo sábado, o sea, no tenemos mucho tiempo, desde acá al sábado que viene, se hace ahí, y los pormenores de esto lo dice el intendente Ramírez en esta conferencia, en la que el audio correspondiente a esto es esto que te dice el intendente Ricardo Ramírez. Dale. La verdad que es para comunicarle algo lindo, que podemos realizar la cena de los productores, algo que habíamos comenzado hace mucho tiempo y que después por situaciones de fuerza mayor no se pudo continuar. Esta pandemia también no nos daba la certeza si la podíamos hacer, y bueno, tomamos la decisión con el acompañamiento. La verdad que hay que agradecerle al Club Central, a Keco, a un amigo que realmente también va a ser la parte fundamental de tener esta cena, que es un poco reencontrar toda la familia del sector productivo con algunas limitaciones debido a la situación. El día 2 vamos a estar haciendo la cena referido a todo el sector productivo. Vamos a tener también el acompañamiento de acá del amigo Resquín, que cuando lo hablé no dudó en decir allá estoy. Así que para vos también, gracias por acompañarnos. Esto salió muy improvisado, muy rápido, porque sería el día 2, este sábado no, el sábado que viene. Vamos a estar también eligiendo la reina de la frutilla, que es la reina local, que nos va a estar representando para el año siguiente, porque saben que en la reunión que tuvimos de la Fiesta Nacional de la comisión, que ya está trabajando, decidimos que este año mantener las reinas que habían sido elegidas eventualmente anteriormente para darle la posibilidad, ya que no han podido viajar y todo eso, pero sí garantizar ya la nueva soberana que nos va a representar el año que viene. Hay 400, 500 tarjetas disponibles, 400, no más. 400 nada más. 400 disponibles. También sabemos que hay gente que realmente no lo va a poder asistir porque es mucha la demanda que tenemos, pero que entiendan que así que se acerquen, van a estar acá en la municipalidad, en las dos mutuales, Rocío, vos, Keco. Sí, las dos mutuales. Las dos mutuales, y nosotros seguramente en la municipalidad vamos a tener el valor de la tarjeta. En la asociación de productores también van a tener, a ellos se les va a entregar hoy también. Veo que las tarjetas ya están imprimidas. Van a tener para garantizar un grupo importante para el sector, por eso van a ser limitadas. El valor de la tarjeta son de 850 pesos, también eso hay que valorar, que debido a la situación que estamos viviendo, queremos hacer algo realmente accesible para que la gente, y eso también hay que agradecerle a la gente del club que va a estar en la organización. Nosotros lo vamos a hacer en conjunto, pero prácticamente la organización de lo que es el servicio y todo va a estar a cargo del Club Central Coronda. Y bueno, esperemos poder disfrutar de algo lindo, algo que es recuperable, porque reencontrar la familia y los vecinos de Coronda con el sector productivo creo que para nosotros es importante. Bien, así se expresaba el intendente en la conferencia de prensa con respecto a la cena del sábado que viene en Central Coronda. Están las tarjetas disponibles, no va a haber muchas, son 400, así que el sábado que viene, mejor dicho, el domingo que viene, estaremos comentando acá el tema de la elección de la reina local para la fiesta y de lo que pasó en esta cena de productores, que bueno, de a poco nos va mostrando una vuelta, entre comillas, a la presencialidad, a la normalidad, aunque entre paréntesis, de la vida nuestra, de las cosas nuestras, de esta época del año donde Coronda florece, donde, bueno, ojalá podamos el año que viene tener de nuevo la fiesta del estudiante, por ejemplo, cosa que este año no tuvimos. Y viste que las páginas nos recuerdan, Facebook, por ejemplo, nos recuerda cosas. A mí me gusta mucho la fotografía y andar por la calle haciendo fotos, y por ahí las publicado, y en mi Facebook empezaron a aparecer, por ejemplo, fotos de que me recuerda Facebook, de la fiesta del estudiante, de las carrozas, de los actos, del acto central, de todas estas cosas, y realmente añoro que vuelva. Más allá de que me duele que no esté, más allá de la cuarentena, de la pandemia y todo esto, son cosas que tienen que volver, que Coronda no puede darse el lujo de perder por caprichos, por estas cosas que por ahí nos ponemos. Porque así perdimos un montón de cosas y tenemos que recuperarlas. La fiesta del estudiante, ahora vamos por la fiesta de la frutilla, que de a poco, ¿te acordás que el año pasado se hizo de manera virtual? Ya este año se va a hacer presencial y ojalá nos acompañe el tiempo para tener una fiesta que nos necesite, del nivel que necesitamos, del nivel que merecemos y que pudimos los corondinos mostrar que podemos hacer. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.